Compañera del Bolsón, ¿cómo estás, Esteban? Un saludo a todo el equipo que está allí y también a toda la gente que está pudiendo acompañarnos en esta transmisión especial. Como bien decías, estamos aquí en San Carlos de Bariloche, luego de estas largas jornadas que hemos tenido desde la semana pasada, previo al inicio de la audiencia por esta cantidad de detenidos que hubo en el día de ayer, donde justamente se dio esta circunstancia de cacería por las calles de Bariloche. Y a partir de ello, durante toda la día de tarde ayer, la noche hubo una vigilia, y ahora en minutos más será esta audiencia, en la cual podremos primero tomar conocimiento fehaciente de cuáles son las causas por las cuales se la van a imputar, y bueno, qué es lo que sucederá con los compas, y quién podrá seguir detenido y quién será escarcelado en el transcurso de hoy. Sabemos ya que intervienen los fiscales Bartolomé, el fiscal Paulini y el fiscal Lozada. A cargo del juicio salió nada más y nada menos que el juez Marcos Burgos, conocido juez de aquí de San Carlos Bariloche, y también lo conocemos bastante de distintas acciones que ha tenido en cuenta, y obviamente su afiliación, por decirlo, ideológica, vinculado también a los magnates de la zona. Así que estamos, los compañeros y compañeras estarán en manos de justamente del juez Burgos de San Carlos de Bariloche, y él dependerá tomar la decisión de lo que pueda llegar a acontecer con ellos en estas próximas horas. Bueno, Esteban, ¿cómo es el clima en este momento adentro del juzgado, que decimos para la gente que está ahí en Vicealmirante O'Connor y John O'Connor y la Costanera, y en Bariloche? Sí, entre John O'Connor y Vicealmirante O'Connor, los dos O'Connor. Sí. Bueno, más para que tengamos una idea, es una pequeña sala de audiencia en la que, por ejemplo, hay 7 oficiales del COR dividiendo a la prensa de lo que va a ser el lugar donde van a estar asentados los detenidos y detenidas. Así que tenemos mucha vigilancia por dentro, también por fuera, pero aquí ya hay un clima distinto a lo que puede llegar a ser una audiencia común, porque bueno, dadas las circunstancias que se vienen dando, parece que sigue siendo la intención mostrar el poderío de la fuerza represiva del Estado. Bien, bueno, estás ahí acompañado de otros compañeros y compañeras de medios de la red Enfoques. Sí, está también Ale de Truqué. Recordemos que los compas de Truqué tienen a... Bueno, y nosotros también tenemos un compañero periodista, un colega que está detenido. En el día de ayer estaba haciendo su labor. Y bueno, está Ale también allí esperando a la audiencia, igual que nosotros, para poder tomar testimonios y también saber qué es lo que pasa con el compa de Truqué, como también la otra compa de Radio Libre Cooperativa aquí también de Bariloche. Bueno, buenísimo, Esteban. Vamos Acaban de llegar más detenidos. Se escucha afuera ya los gritos y los cantos. Recordemos que los detenidos y detenidas estaban por distintos lugares, así que están llegando lentamente aquí al juzgado para esta audiencia que acontecerá, esperemos, no más allá de media hora, ¿no? Dado ya el tiempo que ha pasado el transcurso y lo poco procedimental, realmente lo improcedente que ha sido, esperemos que esto se solucione rápido, o por lo menos que sea ajustado derecho, más allá de la velocidad, que sea ajustado a la normativa y no como vienen haciendo hasta el momento, como ellos quieren, tratando de demostrar justamente que la justicia, el poder militar y las armas y las decisiones políticas las tienen ellos. Así que esperemos que por lo menos en esta oportunidad se ajusten a derecho y sea una jornada jurídica democrática y no como la que estamos lamentablemente acostumbrados últimamente. Sí, lamentablemente acostumbrándonos y tratando de no acostumbrarnos más a este tipo de cuestiones. Bueno, Esteban, nos comunicamos entonces ni bien arranque esta audiencia y la transmitiremos desde aquí, desde Fogón, para el resto de las radios compañeras de la red Enfoques y otros que se quieran enganchar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta pronto entonces. Dale, hasta prontito.